La Retaguardia Radio. Bueno, ¿y cómo no pensar que que ella podía no estar ahí, ¿no? Si hay gente que anda necesitando presencias que puedan ayudar a resolver esta situación en la costa de Quilmes. Hace un ratito hablábamos con Macarena. Macarena nos contaba cuál era la situación. Y la tenemos, creo que la tenemos por allí, a Nora Cortiñas. Nora, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va? Sí, estoy llamando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, estamos sorprendidas, bueno, no tanto, pero sí, con un sabor amargo. Estamos desde las 10 de la mañana, habiendo pedido una entrevista con Gutiérrez, con Francisco Gutiérrez, habiendo pedido a los vecinos una entrevista. La legislatura, donde van a destruir un humedal y una parte de naturaleza pura para hacer una construcción, que es ni más ni menos que sacar un pulmón de aire puro que tienen los habitantes de esta zona. Y bueno, quería hablar con el Barba para decirle las inquietudes, para poder dialogar, porque hay una excusa de que se va a hacer un hospital. No tienen por qué hacer un hospital en el borde de la costa, habiendo tantos terrenos fiscales, y además pudiendo mejorar los que están, que son hospitales donde la gente, el pueblo no puede recurrir, porque están deteriorados y no están en pleno funcionamiento. Ahora, Nora, ¿la idea del municipio es hacer solo un hospital o un hospital? Vaya a ser un Puerto Madero. Okay. La excusa, digo, ¿eh? Pero con un hospital como para que no sea tan sitioso. Claro, y lo hace el dinero Techín, que desde luego ese dinero de Techín va a ser después el que se junta a la deuda externa. No es así tan ingenuo, ¿eh? Bueno, y Techín participó durante la dictadura cívico-militar religiosa. Este proyecto es de esa época, del año 78. Fue pactado por los militares y civiles, desde luego, ministro de Economía. Y ahora se va a concretar con este aporte de Techín y haciendo una gran edificación tipo Puerto Madero, y sacando esa parte de la naturaleza que tienen acá, que es la que mantiene el medio ambiente de una zona importante de este gran Buenos Aires. Así que bueno, las madres solo van a apoyar al pueblo, nada más. Nosotros nos han llamado en las actividades que están haciendo como una forma de apoyo, que creemos que bueno, en muchos casos se necesita recurrir a los organismos de derechos humanos, que seguimos funcionando para defender todos los derechos humanos, y en este caso es el derecho a respirar el aire puro y a vivir con vida digna. Nora, Eugenia te saluda. Sabemos que las madres siempre están apoyando al pueblo, la verdad es que y especialmente vos, que parece que tenés un montón de clones porque andás siempre en todas las luchas. Nora y Elia, ¿no? Porque uno siempre habla con Nora. Sí. Nora, están en la municipalidad esperando. La municipalidad, sí. Estuviste en un grupo de chicos distantes de organizaciones barriales y de algún partido. Sí. En realidad no vinieron los partidos políticos, no vino nadie a hacer desequilibrar la tranquilidad de ese lugar. Nora, y decime... La municipalidad funcionó, atendieron a toda la gente que vino, ¿no? Así que... Nora, decime, ¿alguien digo, alguna persona que trabaja con el Barba Gutiérrez mismo, alguien salió a darles alguna explicación? No, ¿alguien sabe que vos estás ahí, por ejemplo? Sí, saben. ¿Saben que las madres están ahí? Sí, saben. Además, la carta se presentó la semana pasada y hoy se entregó otra. El Barba dice que está en capital, firmando convenios con el Ministerio de Economía, dicen. Pero acá hay el secretario de acá de provincia, está acá dentro de la municipalidad, y sin embargo en un momento salió para decir algo, para excusar la falta de atención. Lamentable, yo digo que ya lo sigo desde siempre porque soy militante y pienso en mi hijo, pienso en los 30.000 desaparecidos. Si, bueno, donde esté soterrado verán esa situación y me duele mucho que pase esto, y que no por las madres, porque las madres estamos acostumbradas, que a veces tenemos que esperar y 35 años en la calle, vamos viviendo de todo, pero bueno, a veces cada vez somos más respetadas y más tenidas en cuenta. Entonces, bueno, cuando vamos a apoyar algún movimiento así, que están reclamando pues un derecho como es este, ¿no?, a vivir en un, respirar el aire limpio, que no le saquen esta fuente de naturaleza sana, para transformarlo en una costa que lo van a edificar esto, y se van a inundar muchos barrios si llegaron a hacer esta obra como está programada. Cuando... No, digo que aquí por eso estamos de apoyo, ¿no? Es el pueblo que está en su reclamo. Cuando vos haces este razonamiento, digamos, particularizando en el barrio Gutiérrez, yo justamente era la siguiente pregunta que tenía pensado hacerte, y la quiero hacer de todos modos, aunque vos hayas hecho, digamos, alguna intervención en ese sentido. Digo, no están intentando charlar con Curto, ¿no? Estamos queriendo una entrevista con el Barba Gutiérrez, porque es el que va a firmar el arreglo de Chile. No, pero lo que quiero decir es, no es un varón del conurbano, digamos, es un hombre con una historia de militancia social, ¿no? Es militante, digo, porque ahora demuestra que se ha perdido un poco esto, porque no recibir a este pueblo que hace rato que le viene pidiendo entrevista y no recibirlo. Yo no le encuentro el resto de la militancia que yo le conocí, y que además siempre fui siguiendo, porque ha sido una persona que también fue victimizada por esa dictadura cívico-militar religiosa. Entonces por eso me extraña y me duele, porque si él llega a firmar este acuerdo con Techín, que hizo sociedad con la dictadura esta, va a ser una mancha, algo en su historia que a mí no me gustaría, ¿viste? Como no me gusta de ninguno de los ex militantes que ahora tienen cargos, que votan la ley de antiterrorista, o que ahora votaron esa ley de la teoría de los dos demonios, donde se reconoce esa hermosa, los genocidas que actuaron contra el pueblo, un beneficio, haciendo igual lo que fue la militancia popular con los genocidas que actuaron en contra del pueblo. Entonces a mí me duele. Yo estuve en el Congreso hace 2 o 3 meses, a mí dice también, yo veo amigos míos, porque todos los que caminamos juntos en los años contra la dictadura y después buscando leyes especiales y buscando salir del horror que nos dejó la dictadura, como amigos, compañeros, que caminamos juntos y que nos hacen recordar en muchas oportunidades, nos hicieron recordar a estos hijos que no tenemos, a los que están desaparecidos. Si te dijeran de recibirte a vos, solamente a vos, o a vos y a Elia, ponele, ¿ustedes entrarían o solo entran si van acompañados por gentes de la asamblea? No, tienen que entrar los vecinos y vecinas, que son los que quieren vivir este conflicto. Nosotros entraríamos para acompañar si los vecinos creen necesario, ¿no? Pero yo no creo que sea tampoco imprescindible para ver al Barba, que necesariamente, si podemos entrar para reforzar el pedido de ellos, así lo haremos, ¿viste? Porque lo vamos haciendo con muchos, grupos donde vamos para acompañar, ¿no? Hemos ido a juicios de trabajadores, hace poco el juicio ese de la UOCRA, de Olivera, la presencia de las madres, de los otros organismos, de Adolfo Pérez Esquivel, siempre acompañando, ¿viste? Ayuda un poco para reforzar esta lucha que hace el pueblo, ayudar unos con otros. Esa es la finalidad. Creo que matamos, estamos desde, salimos de casa a las 8 de la mañana, 7 y media, para venir acá y estamos todavía acá, y nosotros también tenemos obligaciones y, sí, sí, y actividades. Y todo un viajecito desde Morón hasta Quilmes, ¿no? Y sí. ¿Cómo viajaste? El día de San Andrés, no, nos vinieron a buscar, algunos de los chicos, el día de San Andrés o de San Miguel, y yo de Castelar, de Morón, así que, pero bueno, no lamentamos como tiempo perdido, porque estuvimos acá acompañando al pueblo, y además creo que el barrio se habrá enterado que estábamos acá y que esperábamos una entrevista. Bueno, Nora, muchísimas gracias por este contacto y por estar acompañando a la gente allí. Te pido si podés volver a pasarle el teléfono a Macarena. Así a Macarena, sí. Seguimos. Como le digo, le puse un nombre de acá de militancia, la llamo Micaela. Micaela, está muy bien. Le pusiste un nombre de guerra. Micaela. Chao, querido, un beso y felicidades. Chao, gracias. Nora. Igualmente, buen fin de año, Nora. Hola Macarena, que tenés nombre de guerra, parece que no, que Nora te puso Micaela de nombre de guerra. Nora me puso Carmela, me va cambiando el nombre. Macarena, en realidad era para que nos pasaras también el teléfono. ¿Está por allí Ernestina Arias de ANRED? No, Ernestina se retiró hace unos minutitos. Okay. Bueno, entonces ayúdanos a cerrar, digamos, con un panorama de lo que vos estás viendo ahí, porque la otra vez que charlamos contigo hace unos minutos vos estabas afuera del edificio, y ahora ingresaste para que nosotros pudiéramos charlar con Nora, porque hay poca señal para los celulares, así que aprovechemos para que nos digas lo que ves ahí adentro ahora. Mira, nosotros estamos al lado de donde están el hall las madres con algunos compañeros, estamos del lado que hay señal de celulares, en el pasillo, estamos todos sentados en el piso, los vecinos que seguimos esperando que nos atiendan. Básicamente es eso lo que falta, que en algún momento salga alguien a decir algo para todos los que estamos acá esperando, ¿no? Las madres lo que están diciendo es que está cerrosa con la falta de respeto, ni siquiera un vaso con agua para nadie. Entonces ese es el panorama, básicamente. Probablemente desde la asamblea se está pensando en armar una caminata nocturna, porque mañana es la luna llena y por la reserva se hacen caminatas siempre a la luz de la luna y también de día, con escuelas, sin escuelas, para que todo el mundo conozca y disfrute. Así que ese es el panorama, es hacer una posible recorrida por la reserva a la luz de la luna mañana. Okay, aprovechen esa cosa de la naturaleza increíble que es caminar en un lugar así. Y adueñamos de la cultura de río, que es la que nos quieren sacar, ¿no? Y nos quieren meter la cultura del shopping, la cultura de Techín, que no es la nuestra, no es la que traemos con nosotros. Exactamente, es una tarea que ni siquiera se le puede endilgar solo a los últimos gobiernos, ¿no? Es una tarea de décadas de alejarnos del río. Basta con cruzarse a Montevideo para, por ejemplo, tener una idea de lo que Buenos Aires podría ser y no es. Exacto, ¿eh? Exactamente. Cuando uno cruza Montevideo y ve que los uruguayos están aprovechando la playa y se meten en el río a bañarse, uno dice, pero pucha, si es el mismo río, ¿qué pasó, no? Bueno, esto es lo que pasó, que esto que les están intentando hacer ustedes lo fueron haciendo de a poco durante décadas, alejándolos del río, primero con las industrias contaminando y después con la aparición de estos emprendimientos inmobiliarios que ya coparon la ciudad de Buenos Aires, que coparon la zona norte del Gran Buenos Aires y que ahora van también por la zona sur. Macarena, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno. Hemos charlado entonces con Macarena Cifuentes, ella es de la asamblea que está intentando pelear para que no se entregue la costa de Quilmes, que vos conocés, Euge. Siempre me dijiste, tenemos que ir a la costanera de Quilmes, que es un hermoso lugar. Sí, así es. Charlamos con Macarena Cifuentes y charlamos con Nora Cortiñas, que está en todos lados, como siempre, que estaba ahí acompañando también con Elia Spen. Gracias, Fer. Sí. Bueno, pero le podrías haber dicho María Spen, que total, claro, si no la se cambian el nombre. Totalmente.